CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Ayer hubo reunión de la Comisión Permanente y la Comisión de Veña. Qué chiquita, son tres legisladores que se reúnen para darle ingreso a las veñas. La Comisión Permanente, como ustedes saben, es la que va a funcionar durante el receso parlamentario. Y tiene convocado ya cinco ministros, que son el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Empiezo por ellos porque son ministros que ya están aprobadas su convocatoria. Todos los demás que se han hablado hasta ahora van a ser convocados, pero todavía no se votó. Es importante también decirlo eso. Solo hasta ahora, en la única reunión que hubo de la Comisión Permanente, se aprobaron el llamado de estos dos, Ortuño y Frati. Y después tenemos, con posibilidad de llamado, porque esto ya lo adelantó en la misma Comisión Permanente, al ministro del Interior, Carlos Negro, por parte de Pablo Abdala. Y también tenemos a los ministros de Educación y Cultura, José Carlos Maía y Gabriel Odone de Economía. Esos son los cinco. Estos últimos tres, como decíamos, todavía hay que esperar enero a una de las reuniones de la Comisión Permanente para hacer la citación. Y hay que ver, capaz que se puede hacer en el día que vayan estos otros dos que ya están convocados, porque todavía no está confirmado cuándo sería. Se especula allí que podría alguno venir en la segunda semana de enero, alguno, ya sea Frati o en este caso el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. ¿Qué es lo que pasa? Ha generado todo un cimbronazo que sean cinco ministros ya los que estén citados en el principio de una comisión permanente. Y bueno, por un lado, Gabriel Otero, del Frente Amplio, integrante de la Comisión Permanente del Frente Amplio, manifiesta que se están gastando todos los cartuchos de la oposición con este tipo de llamados. Y del otro lado, Pablo Abdala dice, no, yo creo que los ministros, es más, tendrían que venir más al Parlamento de lo que vienen. Y ahí hay una serie de situaciones. Obviamente que la última tiene que ver con el tema de lo de la devolución del FONASA y también algunas tarifas públicas. Pero tenemos a Educación con el tema de los cambios en la reconsideración respecto al tema de las carreras terciarias. Tenemos a el Ministro del Interior con el tema de la Seguridad Pública. Tenemos al Ministerio de Ambiente y OCE por el tema del acuerdo con el Grupo Montevideo de Alejandro Rival y el tema Casupá, y tenemos a Alfredo Frati, que tiene que ver con, según indicaba Sebastián da Silva, que es el que hace planteo, porque él también integra la Comisión Permanente, el senador del Partido Nacional, tiene que ver con la no designación de varios directores a nivel departamental del propio ministerio. Vamos a escuchar lo que decía Gabriel Otero a la hora de estas citaciones que se van a hacer. Aquellos que cobran menos, jubilaciones, pensiones y salarios, no tengan esa asimetría, ¿no? Insisto, el 90% también. Pero a mí me gustaría hablar de los por qué, ¿no? Hay un déficit de más de 800 millones en el FONASA. El FONASA asegura a más de 1.400.000 personas, trabajadores y trabajadoras, la asistencia social. Uruguay es ejemplo en el mundo, a fuerza de un déficit de más de 800 millones de dólares. La devolución ronda el 10% de quienes aportan, 150.000 más o menos. Bueno, uno tiende a creer, o por lo menos desde el Frente Amplio entendemos que tendría que haber una disminución progresiva, que no es exactamente lo que se está planteando el Ejecutivo, esto corre por mi cuenta. Yo soy de los que creo que tendría que haber una disminución progresiva, que tendría que incluso haber empezado antes perfectamente, para que ese sistema solidario del Fondo Nacional de Salud sea realmente garantista, que aquellos que cobran menos, jubilaciones, pensiones y salarios, no tengan esa asimetría, ¿no? Insisto, el 90% de las personas que trabajan y aportan no tienen devolución. Entonces, ahí hay una asimetría y una injusticia, y soy de los que creo que progresivamente tiene que disminuir. Pero bueno, el Ejecutivo eso lo evaluará. Yo acá doy una opinión que ni siquiera es nueva, tiene muchísimos años. Sirve para paliar el déficit que tiene el FONASA, bueno, que permanentemente tiene que recurrir a inyección de rentas generales. Es que sí, esa es la puntería, hacer justicia, que el sistema solidario realmente sea solidario en cuanto a lo que cada bolsillo pesa, y va a cubrir ese déficit, que igual, yo decía los números, 800 millones de déficit y devoluciones anuales que este año pasado fueron de 194 millones de dólares. Entonces, indudablemente había que ajustar ese número. Creo también que hay una garantía por parte del Estado en cuanto a los servicios, en cuanto a que el FONASA es una realidad, es quizá esta ley que tiene ya 18 años, de las que demuestran que pasó un gobierno progresista y de izquierda, ¿no? Y es natural que se esté revisando permanentemente. Yo creo que hay que converger hacia la disminución progresiva. Pero bueno, eso se verá también si algunas cosas tienen que pasar por el Parlamento u otras no. No sé, ¿por temas de infraestructura o por deudas que ya había recibido, por ejemplo, los 50 millones de dólares que tuvo que pagar Pablo Ferrari cuando anunció, asumió el cargo? Lo de OCE es empezar a generar justicia con una de las tres hermanas, ¿no? OCE, UTE y Antel. Sin duda OCE es la empresa más pobre del Estado y que brinda un servicio. Bueno, no voy a decir lo que significa el agua potable para los uruguayos y las uruguayas. Creo que pone en primer lugar que progresivamente OCE necesita infraestructura, necesita también tecnología, necesita funcionarios, sin duda, y eso es un reclamo que los funcionarios de OCE lo han hecho permanentemente. Y una cuestión que no es menor, aquellos que a través del MIDES tienen las prestaciones de OCE van a ser 10 pesos mensuales, es decir, al año van a ser 120 pesos. Y quienes no y consuman hasta 15 metros cúbicos de agua son unos 70, entre 70 y 110 pesos, dependiendo si pagás o no tarifa de saneamiento. En el interior pagás tarifa de saneamiento a OCE, porque acá en Montevideo se paga la intendencia, y serían unos 130 pesos, me parece, en lo que tiene que ver con saneamiento, el aumento. Pero habrá que ver una vez que se cierren los números. Lo concreto es que, por ejemplo, Pablo Abdala cree que esto es un impuesto encubierto, todo esto. El aumento en OCE, muy por arriba de la inflación, y el tema vinculado a los cambios en el FONASA, sobre el tema de la devolución, que además destacábamos hoy en algún ejemplo que podemos desarrollar un poquito más. Se marca allí que actualmente, si vos no tenías hijos y cobrabas un salario superior a los 130 mil y pico de pesos, te devolvían parte del dinero del FONASA, del aporte tuyo al Fondo Nacional de Salud. Ahora tendrías que ser no tener hijos ni personas a cargo y ganar un poco más de 180 mil pesos para que te den la devolución. Es decir, que tenés que ganar más para que te hagan la devolución. Y en torno a tener, por ejemplo, dos hijos, hoy con dos hijos y cobrando 300 mil y pico de pesos nominales, te devolvían dinero por el FONASA. Ahora tenés que superar los 400 mil para que te devuelvan. Tenés que ganar más de 400 mil pesos para que te devuelvan dinero. Dentro de esta estructura, Abdala habla de retenciones irregulares o ilegales por parte del Estado de fondos que, de alguna manera, él plantea que se busca hacer caja para atender lo que es el presupuesto quinquenal, que está basado en un crecimiento del país que proyectó el equipo de Gabriel Odone y que desde la oposición se ha dicho que no se va a dar ese crecimiento. Y como ese crecimiento no se va a dar, dice Abdala, tienen que buscar de dónde recaudar. Y recaudan de acá. Vamos a escuchar lo que decía Abdala sobre este tema y también sobre la citación de 5 ministros a la comisión permanente durante el receso. Efectivamente. Bueno, la Comisión Permanente, como ustedes saben bien, tiene por finalidad actuar en el receso veraniego. Tiene una competencia originaria establecida por la Constitución, que es la de entender en las veñas que el Senado tiene competencia también en esta materia, pero durante el receso asume esa competencia la Comisión Permanente. Veñas de destitución, veñas de ascensos militares, ascensos judiciales, embajadas, embajadores. Y al mismo tiempo es un tiempo propicio, como todos sabemos, para intercambiar con los ministros, para generar convocatorias, cosa que no será excepción en este receso que estamos transitando. Ya la oposición ha anunciado distintas convocatorias, básicamente 5 ministros a lo largo de todo el receso. El ministro de Ganadería, el ministro del Interior, como usted dice muy bien, que nosotros estamos promoviendo esa convocatoria, el ministro de Ambiente, el ministro que se agregó de Economía y Finanzas por este anuncio vinculado con el tema del FONASA, y en ese sentido, por lo tanto, bueno, va a ser una instancia de receso intensa, diversa en cuanto a la materia que vamos a abordar, y creo que será la oportunidad, por lo tanto, ya no de formularle cuestionamientos a los ministros exclusivamente, sino de posibilitar una instancia de ida y vuelta que permita que la población pueda tener acceso a temas que son relevantes y que tienen que ver con distintos asuntos vinculados con el interés nacional. ¿No se gastan todos los cartuchos, como decía recién Otero, la oposición con este llamado? No, yo creo que no es un tema de gastar cartuchos. La presencia de los ministros en el Parlamento es un hecho natural. Yo creo que vienen pocos los ministros, le digo francamente, porque me parece que en el marco de las relaciones entre los poderes, la presencia de los ministros tiene que ser habitual, porque eso hace al contralor parlamentario, hacia la transparencia y hacia la posibilidad de que precisamente, como decíamos recién, la población pueda tener acceso a la información y a lo que pasa en el Uruguay y a lo que ocurre en el ámbito de las distintas carteras. De manera tal que en ese sentido creo que hay que tomarlo como algo positivo, saludable y que en algún sentido permite que el sistema se refresque a sí mismo. ¿Y miras reflexiones sobre estos cambios anunciados en el FONASA? Bueno, creo que es una medida que a todos nos ha llamado poderosamente la atención, nos tomó por sorpresa. Estamos frente a una decisión de aumentar la presión tributaria sobre la población, es evidente. Yo he catalogado esto de impuesto encubierto, claramente tiene una finalidad recaudatoria. Me da la impresión, hay un objetivo fiscal y me da la impresión que está asociado a las cuentas públicas, por supuesto, y a la circunstancia de que el presupuesto nacional les ha quedado corto y largo a la vez. Corto en la medida en que claramente el presupuesto es un presupuesto anodino, que no conforma mucho a distintos sectores de la vida nacional y por lo tanto el gobierno quiere obtener recursos de alguna forma para poder aumentar el gasto público, pero largo sin embargo porque el gasto público que ya se proyectó su incremento en este presupuesto, el gobierno está advirtiendo que va a tener dificultades para financiar el propio presupuesto en los próximos ejercicios. Ahí tenían lo que decía Pablo Abdala. Ya estamos vía streaming, avisamos a la gente. Y luego de la pausa vamos a estar escuchando sobre este mismo tema vinculado a el FONASA, a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y al senador colorado Pedro Bordaberry, que obviamente tienen allí análisis encontrados justamente respecto a estas modificaciones que se quieren hacer por parte del Gobierno Nacional. Seguimos con la información y decíamos, vamos a escuchar a Cristina Lustenberg cuando fundamentaba en relación a este acuerdo gubernamental, porque ella dijo no es una idea de dones, nos pusimos de acuerdo todos y hay que tener modificaciones para que de alguna manera se pueda recaudar más. No habló de aspectos que tienen que ver con problemas de diseño, que Pablo Abdala, en este momento no llegamos a escucharlo, pero decía, cada vez que el gobierno Frente Amplista quiere hacerte algún ajuste, te dice que es porque hay un problema de diseño en algo que viene de atrás. Acá Lustenberg no habló de problemas de diseño, habló directamente de que tiene que recaudar más el FONASA porque tiene que dar más prestaciones. Ejemplificó con algunas que se vienen dando, algunas que comienzan a darse, y las que podrían venir en el futuro, por ejemplo, la posibilidad que en salud mental, decía ella, los psicólogos fueran gratis, te lo dieran gratis tanto en las mutualistas como en los servicios de salud pública. Vamos a escuchar lo que manifestaba Lustenberg sobre este tema. Mire, yo formo parte del Poder Ejecutivo. Fue una decisión que se tomó en conjunto de todo el Poder Ejecutivo con el Presidente de la República, el Ministro de Economía, y lo que sí entendemos que requería un acondicionamiento, un ajuste de cómo se calcula lo que son las cápitas y todo lo que ustedes saben, los procedimientos que explicó el Ministro de Economía. Lo que yo sí les digo como Ministra de Estado, de los que me votaron, de los que no me votaron, Ministra de Salud Pública, que mi objetivo y mi responsabilidad es garantizar la máxima calidad de atención, es que el Sistema Nacional Integrado de Salud precisa de más recursos. Tenemos cerca de 300 prestaciones que no están incluidas y esto ya lleva años. De hecho, en los últimos tiempos, si ustedes también prestaron atención a las buenas noticias, se incorporó la semana pasada la operación de la apendicectomía por vía laparoscópica, se incorporó los anticoagulantes orales. No es un aumento, se calcula y en vez de se calcula lo que se llama el ajuste con la cual se vio que la devolución del FONASA siempre tuvo su discusión desde el inicio. Ningún país, ninguno, que tiene un sistema nacional integrado con cobertura universal como tenemos nosotros, con un fondo nacional de recursos que cubre patologías y fármacos de alto costo, alto precio, se devuelven recursos. Es un sistema que es solidario. Esto va a permitir que tengamos más recursos para que más personas tengan la mejor calidad de atención. ¿A usted le parece justo que hoy tengamos cerca de 300 prestaciones que el que puede pagar, como ahora la cirugía? Miren, la semana pasada cuando incorporamos la apendicectomía en el sistema privado le podía costar, si su hija, un familiar o uno de nosotros se tenía que operar, entre 35 y 85 mil pesos. Los marcapasos que ahora se incorporaron pasaba lo mismo. Si uno tenía un trastorno del ritmo grave, esa persona tenía que fallecer, ser reanimada para después tener la posibilidad de que se le coloque un marcapaso. O sea, nosotros hoy, mi responsabilidad como ministra en estos años va a ser, y le digo a cada uno de los ciudadanos mirándolos de frente, recorrer todo el país, no solamente las capitales departamentales, recoger cuáles son las necesidades que tiene la gente. En este departamento, por ejemplo, hay una necesidad que es clara. Precisamos tener un servicio 105 de atención a la urgencia y la emergencia por parte de ACE. O sea, tenemos que ir dando saltos cualitativos. Si yo con esos 155 mil ciudadanos que van a dejar de percibir o menos lo que percibían de devolución de FONASA en el año 2027, en el 2026 se es el mismo cálculo porque son los aportes del año 2025 que ya está terminando. Si logramos que haya atención en salud mental con psicólogos de forma gratuita y de fácil acceso en todos los prestadores del sistema de salud, ¿a usted no le parece que es algo bueno que cada uno de nosotros pueda hacer por un sistema que trata y al Uruguay lo ha sostenido siendo solidario? Leo algunos saludos que me están llegando de Vicente Lima, que dice buenos días, vamos arriba a la 36, saludos a todos los compañeros y oyentes, saludos para Vicente Lima. También Jacqueline manda buenos días, salud. En la salud se notan los cambios, dice, en este caso Jacqueline Bentancourt, a la hora justamente de escuchar lo que decía Lustenberg. La lectura que tiene Pedro Bordaberry es distinta. Bordaberry igual diferencia lo que fueron las primeras declaraciones de Orsi off the record, o lo que se interpretó, porque en realidad si fueron off the record, lo que dijo Orsi lo dijo de forma indirecta a través de algunos medios que conversaron con él en Torre Ejecutiva, y lo que después el Ministerio de Economía terminó subrayando respecto a los cambios que tienen que ver con que los topes para devolverte plata dentro de lo que es el FONASA ahora son mayores. Que de alguna manera algunos manifiestan que esto sí nos necesitaría ley. Veremos cuál es la lectura que se hace. Escuchamos lo que decía Bordaberry. Muy confuso. Ya anunciaron que no era así, que en realidad están aumentando la CPE, que es el cálculo, y en ese sentido hay que ver el decreto, porque el decreto, si aumenta la CPE, aumenta para todo el mundo. Lo que pasa es que al aumentar el mínimo se devuelve menos, pero no solamente se lo están aumentando los que se le devolvían, sino que se lo están aumentando a los que aportan, a todos los uruguayos. Porque si no, no podría hacerlo el Poder Ejecutivo, necesitaría una ley. Con lo cual es un masazo importante, porque se le está aumentando la retención del FONASA a todos los uruguayos, supongo, si no necesitan ley. Pero para ser bien claro, hay que ver el decreto, que todavía no lo publicaron. Que se haga a final de año, ¿es un indicador de qué para usted? Y esto, junto con el aumento de las tarifas por encima de la inflación, en el momento que los uruguayos estamos un poco distraídos entre la sidra y el pan dulce y la ida a la playa y ese tipo de cosas, evidentemente que no es lo mejor. El Parlamento en receso, y obviamente que parecería haber una intención de que pase medio desapercibido. Porque cuando lo hacen en esta época, evidentemente, dicen los que saben de comunicación como ustedes, que es el momento en que se presta menos atención a estas cosas, y no está bien, van a tener que venir a explicarlo, pero al final sí lo van a tener que explicar a los uruguayos, que van a tener que pagar más en los servicios públicos, que van a ver retenido más por el FONASA, y que después le dicen, cuando vienen los ajustes salariales, no, la inflación es 4%, y en realidad le están metiendo la mano en el bolsillo. ¿Un afán recaudador para cerrar algunas cuentas puede ser de cara a lo que fue el presupuesto? No sé, yo creo que es claro que evidentemente las previsiones que se habían hecho en la ley de presupuesto eran un poco optimistas de más. Nosotros lo señalamos en ese momento, pero nos dijeron que no. Eran un poco optimistas, evidentemente las cuentas no están cerrando, y la forma que tienen de solucionar ese problema es aumentando las tarifas. Primero Bordabarri me dice no sé ante la consulta que le hacía, pero después claramente cuando hace el desarrollo de la respuesta manifiesta que estos aumentos como el de OCE por muy arriba de la inflación y el tema de la no devolución del dinero de FONASA, para él está vinculado a hacer caja para pagar el presupuesto quinquenal, que está basado en un crecimiento del país que O'Done ha establecido que no se va a dar. Esa es la lectura que hace la coalición republicana. Cerrando un poquito este tema, porque Jacqueline me pone acá, yo como enfermera trabajaba en dos lados, nunca tuve devolución FONASA, y supongo que pregunta a qué sector de la población afecta, porque ese sector, y está medio entrecortado, pero supongo que es eso. Sí, es verdad, obviamente hay que tener, recién manejábamos los números salariales, si tenías hijos o si no tenías, capaz que todavía no estábamos en la transmisión vía streaming, pero antes, si no tenías hijos y superabas los 130 mil pesos de salario nominal, te hacían una devolución de FONASA, ahora tenés que superar los 180 mil. Y si tenés dos hijos, antes ganando 300 mil y pico nominales, superando esa cifra, te hacían devolución FONASA y ahora tenés que superar los 400 mil. Igual también vean ustedes lo que yo hoy decía en el informativo de la mañana, ¿no? Cuando más plata ganás, más te devuelven, porque en realidad antes te devolvían si ganabas 310 mil pesos, que es un salario importante, y ahora ya no te devuelven nada, pero sí les van a devolver a los que ganen más de 400 mil. Entonces ganás más y te devuelven más dinero. Eso sí está un poquito raro, sobre todo cuando hablamos de solidaridad. Lustenberg habló también del tema de la muerte de Jonathan Núñez, que es una persona joven, unos 32 años, que murió de una hemorragia generalizada allí en el hospital de Salto. Manifestó que hay una investigación administrativa, que ella mantiene el apoyo político a la directora del hospital. Núñez había en redes sociales marcado que no estaba siendo bien atendido, que no lo había ido al nosocomio y no le habían prestado la atención correspondiente, y bueno, luego termina falleciendo con esa hemorragia, y ahí se genera esa investigación administrativa. Por ahora el equipo médico, todo el equipo médico del Hospital de Salto es apoyado por el gobierno, decía Cristina Lustenberg, que tuvo algún cruce por este tema con los colegas del departamento de Salto, un poco fuerte. Y también habló de la campaña de sarampión. Vamos a escuchar. Mire, el fallecimiento de Jonathan Núñez lo acompañé cuando supe la noticia. Rápidamente me comuniqué con el presidente de ACE, el doctor Álvaro Danza, con la dirección del hospital. El doctor instauró, ustedes saben, una investigación tanto administrativa como que se puso en funcionamiento el COSEPA. Antes que nada, siempre, yo soy médica, soy pediatra, hoy tengo la responsabilidad de la salud de la gente, nada me conmueve más que el fallecimiento de una persona. Nos obliga a mejorar la calidad de atención, pero hoy hay una investigación administrativa que está en curso, entonces no tengo todas las herramientas para tomar una decisión hasta que esa investigación no esté terminada. Con respecto al sarampión, sí, les agradezco muchísimo. Los medios han sido muy importantes en que hemos quintuplicado la cantidad de gente que se ha vacunado en nuestro país. Uruguay no puede perder la categoría, como si perdió toda la región de 13 años con el carnet de vacunas no vigente. Entonces eso nos exigió tomar contacto con las familias y exhortar a que tengan las vacunas vigentes. El sarampión es una enfermedad potencialmente grave, sobre todo para los niños, sobre todo para las personas que tienen las defensas bajas, personas que están en quimioterapia, personas que están cursando una enfermedad oncológica. Es una enfermedad, miren, yo ahora que estoy hablando así, si tengo gripe o COVID, contagio a 4 personas. Si hoy estoy cursando sarampión, contagio 16 personas. Es un virus que se contagia por la vía aérea y queda circulando en el aire entre 2 y 3 horas. Es de alta contagiosidad, desborda los servicios de salud y yo como pediatra recuerdo realmente los casos graves de niños con neumonías graves, con encefalitis graves que me tocó atender antes del 99 cuando esta enfermedad circulaba en el Uruguay. Ministra, a pesar de las quejas contra la directora del hospital, ¿la piensa mantener en el cargo? Nosotros damos el total apoyo a la doctora Gabriela González, directora, y al equipo de gestión. Ustedes saben que los problemas de gestión en el hospital no son nuevos, requieren de mayores recursos humanos, como ustedes me hicieron notar, requiere de mayor infraestructura, requiere de mayor gestión. Hace pocos meses que se ha asumido y el compromiso claro por parte de la Gerencia General de ACE y la Presidencia de ACE es fortalecer este hospital en recursos humanos y en infraestructura. Se va a hacer un CTI nuevo, neonatal y pediátrico. El doctor Luis Pedroso, colega que yo conozco hace muchos años, ha estado al frente de este CTI y ahora se va a hacer acá dentro de la propia planta hospitalaria. Se va a fortalecer el bloque quirúrgico, la emergencia va a mejorar lo que tiene que ver sus tiempos de atención, que ya viene mejorando. La farmacia, nosotros respaldamos totalmente a la dirección del hospital. Mire, lo que se hizo en su momento fueron 5 llamados, de hecho aquí está. El gerente general de ACE hoy es el doctor Federico Martiarena, que era... déjeme terminar de hablar, ¿no? ¿Te le parece? Le estoy diciendo que la estructura general de ACE requiere ser concursada porque es una estructura muy grande. Estaba enojada Lustenberg, se enojó Lustenberg con los colegas del departamento de Salto. El intercambio, el fin de año, pone allí la situación en debate. A ver, Jacqueline me dice, entonces Bordaberry defiende a los que ganan menos de 400.000 pesos, y muy probablemente, Jacqueline, hay muchos votos entre los 300.000 pesos que perdieron de ahora de que le den la devolución de Fonasa, no solamente muchos votos, con esos recursos hay mucho aporte también a algunos partidos políticos. Así que sí, probablemente esté defendiendo, no a gente que gana 40.000, o sí, en algún momento, pero en este caso con el tema Fonasa, que no, el que gana 40.000 nunca le van a devolver nada, a los que ganan 300.000 pesos y que ahora ya no pueden tener devolución de dinero, probablemente Bordaberry y otros sectores políticos salgan también a defenderlos, porque ahí tienen votos dentro del Partido Colorado, como también lo deben de tener dentro del Partido Nacional y también dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Habló también el presidente de ACE, que también tuvo algún choque con los colegas de Salto por aquello que ya habíamos contado, lo de, en este caso, la situación de que, bueno, finalmente lo que se planteaba en este caso de la instalación de instancias tecnológicas médicas, finalmente no se diera en el tiempo que los salteños esperaban. Y esto tiene que ver con la instalación de, sobre todo, el búnker o la realización del búnker, vinculado a la necesidad de contener la radiación de lo que son algunas actividades médicas que estaban subrayadas en este caso y en ese sentido. Y en este caso estamos hablando del tomógrafo. Y por eso el tomógrafo que estaba para el departamento de Salto, muchos salteños dicen, lo trajeron para el hospital de Cerro. Ace dijo, bueno, lo trajimos porque en realidad el búnker, y allí Danza se enojó un poco y dijo, el búnker que había hecho la administración pasada, que es decir, el lugar donde tenía que instalarse para que la radiación no se escape, que tiene que ser toda una construcción muy precisa, no estaba en el tamaño que era el necesario. Si lo hubiéramos puesto en ese lugar, se hubiera roto el piso y se hubiera caído. Eso fue lo que dijo Danza. Por eso tuvimos que armar todo un búnker nuevo y eso llevó más tiempo. Y ahora ya el aparato que trajimos está funcionando y además tiene doble entrada el lugar donde va a estar el búnker en el departamento, en el hospital de Salto. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Danza sobre este tema. Claro, permitirá, reducir listas de espera, tanto las listas de espera para estudios, como nosotros tenemos como tres grandes listas de espera, para ser práctico: la lista de espera quirúrgica, la lista de espera para consulta en policlínica y la lista de espera para estudios. Esta instalación de tomógrafo permitirá reducir la lista de espera de tomografía, concretamente de estudios, pero al mismo tiempo acelerará las intervenciones quirúrgicas que requerían de una tomografía. O sea, para estadificar un tumor, para resolver una patología compleja, hay que hacer la tomografía y si eso se hace más rápido porque está acá, se va a poder resolver antes. O sea que efectivamente contribuirá de forma directa o indirecta a reducir listas de espera de estudios y especialmente la quirúrgica, la lista de espera oncológica, en fin, es innumerable el aporte que va a tener para el hospital. Presidente, ustedes dijeron que las demoras fueron por motivos técnicos de la instalación del tomógrafo. Nosotros tenemos conocimiento que el proyecto tomógrafo anterior, vamos a decir, fue avalado por el equipo de arquitectura de ACE. ¿Qué me puede decir al respecto? No me interesa entrar en la polémica, simplemente quiero señalar que el búnker que estaba pronto no resistía este tomógrafo. Se hubiera hundido el piso si instalábamos este tomógrafo. Eso es lo correcto. Ergo, hicimos un búnker nuevo, que además tiene mejor circulación, que resiste un tomógrafo que pesa casi 3 toneladas como el que acabamos de instalar, que además tiene una sala de informes, que permite ingresar un anestesista para hacer una tomografía con anestesia. O sea, se mejoraron esas condiciones. Y que además tiene doble circulación, porque ustedes recordarán que el búnker anterior tenía solo esta puerta. Esta tiene doble circulación, tiene dos puertas que permiten una circulación más directa al servicio de emergencia. Por lo tanto, lo que importa es mirar para adelante. El búnker que se hizo va a permitir un buen funcionamiento. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Dijo que no fue quitado. No fue quitado, pero fue trasladado a Montevideo. Pero quitarlo de Salto y llevarlo a Montevideo no me interesa entrar en las polémicas técnicas. No me interesa entrar en las polémicas, estimado, terminológicas. Lo que quiero decir es que hoy el tomógrafo está acá y está funcionando. Bueno, y de vuelta, estaba con los periodistas del departamento de Salto, tanto la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, como también Álvaro Danza, con este tema del tomógrafo, si se lo quitaron o no para traerlo al hospital de Cerro, o si estaba mal hecho el búnker que la administración de ACE anterior había realizado. Es importante el búnker, tan importante es que en San Carlos se está esperando que se termine justamente de realizar el búnker de forma eficiente para poder también instalar un tomógrafo el año que viene, tal vez en el primer semestre del año que viene, allí en San Carlos, en el departamento de Maldonado. El próximo es en febrero, en el departamento de Paysandú. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho y le mando saludo a Daniel Rodríguez, que también está mandando saludos a esta hora. Hasta luego.